Así hemos empezado esta edición de hoy de Entangible 23. Tenemos ahora una entrevista con Óscar Alonso, también conocido como Óscar Alon, responsable de la netlabel catalana Parf Records. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes contar en primer lugar de este tema? Es una remezcla que tú hiciste del From Kiev to Bahía, de Electronice Basis Geluden. Exacto, que es otro artista catalán de aquí de Gerona. Uh-huh. Y no sé, ¿qué es lo que quisiste lograr con esta remezcla? Bueno, lo que quise es, bueno, potenciarla mucho más de lo que era, cambiarle completamente el estilo. Ya lo habréis visto, si habéis oído el original o el rework, veis que he cogido lo que serían las melodías, las flautas, y las he potenciado mucho más. Más del rollo que yo acostumbro a pinchar, para adaptarlas a mis sesiones. Uh-huh. Y háblanos de tu experiencia como músico, entonces. Bueno, yo no me considero músico. Vaya, más que nada remezclador, como mucho. Lo que hago es intentar pasar a mi estilo, a mi manera de hacer otros temas. Uh-huh. Pero no como músico me llamaría yo. Pero lo que sí que haces es ser el responsable de la netlabel Parf Records. Cuéntanos cómo surgió. Sí, eso quizás se me da un poco mejor. Sí. Bueno, ¿cómo surgió? Surgió hace unos 5 meses. Fue un paso lógico. Después de 15 años como DJ, necesitamos dar ese paso junto a José María Guerrero, que era Sud, que era otro de los artistas de netlabel. Nos reunimos, creamos la idea y pensamos, no sé, cómo tenía que ser la plataforma, qué aspirábamos, cómo lo haríamos. Uh-huh. Entonces ustedes dos son los fundadores, ¿no? Tú y José María Guerrero, alias Atsurp, que ya tiene Atsurp. Un EP publicado con Parf. Exacto, el primero, el Rotoscope. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar de los lanzamientos hasta ahora en el catálogo de Parf? Bueno, pues que tenemos 5 lanzamientos... cinco lanzamientos, el de Anshul, que fue el primero, tenemos el de Electrosivas y Gruden, que ya hemos hablado, y luego tenemos a otro artista de Barcelona que se llama Dani Vicenco, que ha hecho los temas Uffizi y Bibliotec, que es el último hasta ahora, que tienen más por el camino de los caminos del minimal. Uh-huh. Entonces 4 lanzamientos y ya habrá otros en perspectiva, ¿no? Sí, en perspectiva hay el de un servidor, luego está AdSub, está preparando una trilogía sobre su visión tecnoide de Marte, algo un poco experimental que tiene él entre manos. Bueno, Electronics y Weisgeluiden también volverá a la carga. Vertigero, que ha hecho dos remixes para nosotros, sacará otro muy, muy, muy pronto. Bueno, hay muchas novedades a la vista. ¿Y más o menos qué van a ir sacando? ¿Un lanzamiento cada mes? Bueno, no lo tenemos, no seguimos una pauta. Vamos haciendo, no lo llevamos mucho a rajatabla. Simplemente vamos haciendo, tú, ¿qué quieres? Mira, ¿puedo empezar algo esto? Pues hacemos así, vamos un poco a la deriva. Y en cualquier caso, estos artistas, pues ustedes ya los conocían, ¿no? De la experiencia anterior. Sí, todos nos conocemos ya de bastantes años, de haber compartido muchas cabinas y de tener más o menos los mismos gustos o las mismas intenciones. Uh-huh. Y bueno, una de las señas de identidad de Parf Records son esas portadas, ¿no? Con pocos colores y dibujos de automóviles. Son bastante características. Sí, bueno, la idea era esta, que fueran todas bastante parecidas, pero que cada una tuviera su aquel. Y no sé, optamos por este diseño que era bastante agradable a la vista, que por cierto es obra de Electronics y Weisgeluiden, él es el diseñador. Uh-huh. Y bueno, con esa trilogía sobre Marte, ¿también mantendrán el mismo formato? ¿Aparecerá una nave espacial en la portada o qué? Bueno, algo habrá diferente, está claro, porque hasta ahora hemos sacado singles y ahora sacar una trilogía de AdSub, pues evidentemente para la portada se va a preparar algo que siga la misma línea, pero que se vea que es su trilogía personal, que es algo que tiene él en mente sobre este planeta. Uh-huh. En cualquier caso, hasta ahora los discos de Parf Records han tenido todos el mismo esquema, un tema original y dos remezclas de diferentes artistas, ¿no? Exacto, pensamos este tipo de esquema para... No queríamos poner más de un remix porque creíamos que esto quizás sacaría luz al tema original. Entonces pensamos hacer el original, que el mismo artista hacía un rework, una revisión de su propio tema, y luego solo un remix, como si fuera un artista invitado, que no quede anulado el original, vaya. Uh-huh. Y en cualquier caso, pues todos ustedes comparten una visión musical coherente y por las mismas sendas, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, sí y no. Habréis observado que Dani quizás es muy muy minimal, que dado que solo comparte, yo soy quizás más duro en el aspecto electro, AdSub es más tecno de tecno duro que había hace 10 años. Cada uno tiene un camino bastante diferente, pero todos nos juntamos en una idea. Pero a la hora de pinchar, cada uno es bastante diferente dentro de lo que engloba la música electrónica de baile. Uh-huh. ¿Y cuál está siendo hasta ahora, a lo largo de estos meses, la respuesta del público en Internet a esta iniciativa de lanzar Parf Records? Bueno, a la gente va gustando, ya te digo, es bastante bastante hobby, nos está saliendo bastante bien por el poco tiempo que le dedicamos, que cada vez va a ser más y más con todo lo que nos viene encima. Pero la respuesta de la gente es buena, repartimos unas tarjetas de descarga en el Sonar de este año y bueno, gustaron bastante. Bueno, vamos haciendo cositas, parece que el camino que seguimos, no sé si es bueno o no, pero parece que nos lleva a algún sitio. Uh-huh. Y también apuestan bastante por la plataforma SoundCloud, ¿no? Para que haya una mayor interacción con el público, a lo mejor. Sí, es quizás la principal llave que tenemos, el SoundCloud. Que es algo fácil, libre y que llega a todas partes. Es nuestra logística es SoundCloud, básicamente. Tenemos una página web, pero bueno, teniendo cosas como SoundCloud, que es como de nueva manera el Facebook de la música, ¿no? Es donde nos encontramos todos, donde vemos qué hace cada uno. Creo que no hace falta una página web. Un sitio como este, donde todos estamos dentro, es lo mejor para ver, compartir y oír. En cualquier caso, desde la página web de Parf Records se pueden descargar con enlaces directos varios de los lanzamientos, pero está esa otra opción de SoundCloud. Y bueno, Óscar, en general, ¿cómo ves el momento de la escena netaudio y quizá también de la música electrónica en general que se vive en Cataluña ahora mismo? Bueno, está fuerte, diferentemente fuerte de hace unos años, pero fuerte. Es una escena emergente, pero no solo en Cataluña, sino en partes. Solo hay que ponerse una tarde a pasearse por SoundCloud o Mixcloud o cualquiera de estas páginas de este tipo para ver lo que hace la gente en su casa. No sé, de momento los vendladers y las comerciales van por caminos distintos. Creo que llegará un punto donde se cruzarán y habrá que ver qué pasa, porque hay una diferencia en los que estamos en un sitio y los que están en la otra. Y como los dos seguimos un mismo camino, tarde o temprano creo que nos vamos a encontrar y luego veremos cuál es la fusión o no. Veremos qué pasa. Claro, esa es la gran incógnita, ¿no? Ver si la industria musical se puede adaptar de otra manera y se pueden acercar posturas, digamos. Claro, está claro que cada vez hay más artistas que optan para Creative Commons, para ceder sus temas a la gente, para no depender de DAOs y cosas de este tipo. Y cada vez hay más y cada vez es más fácil montarte tu propio sello, tu propio netlabel. Y esto tarde o temprano habrá que ver qué pasa. Y estamos todos aquí sentados mirando qué pasará. Y colaborando para que pase algo, evidentemente. Y bueno, ¿ustedes también actúan un poco como promotores de sesiones y conciertos y demás, o ese aspecto se lo dejan directamente a los músicos? No, bueno, nosotros, bueno, la idea de buscar artistas para el label es promocionarlos para tener bolos. La idea es hacer fiestas para Records donde se pueda. Ya hicimos una hace 15 días en Barcelona que estuvo muy bien. Y bueno, habrá más cosas a la vista. Y la idea es esta: que a los artistas vengan a nosotros, nosotros creamos la plataforma, promocionamos y los llevamos de bolo. Y no hay ningún interés económico en ningún sitio. En cualquier caso, ese a lo mejor es un aspecto que normalmente no se cuida tanto en las netlabels, ¿no? La fase de ayudar al artista que muestre su música en directo. Sabes que nosotros antes que dirigir el label o antes que producir, éramos DJs, pues somos DJs, que es lo primero que somos. Entonces lo primero que queremos es pinchar y es promocionarnos. Entonces la Net Label era un paso lógico. Nosotros pinchamos y ahora hacemos esto. Y si te vienes con nosotros, pues viene a pinchar con nosotros y te promocionamos. Y la idea es esta, pinchar. Bueno, pues nada, a no ser que tengas algo más que añadir, Óscar, creo que ya hemos introducido un poco los conceptos de la música y de la organización que tienen ustedes con Parf Records. Bueno, pues nada, darles las gracias, gracias por escucharnos y estad atentos porque aparecerán cosas muy muy divertidas, muy interesantes. Bueno, de momento vamos a poner ahora el tema Bibliotech, la mezcla original de Dani Vicenco. ¿Nos puedes contar algo más en concreto de este tema? Bueno, verás que es un tema bastante lineal, que es como él lo ha creado y como él lo piensa, al igual que los Uffizi. Es un tema bastante minimal, muy lleno, con mucho corazón. Ya lo disfrutaréis. Muy bien, pues a eso vamos ahora mismo. Gracias por tu tiempo. Óscar Alonso de Parf Records. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Con esto dejamos por ahora de explorar los sonidos de electrónica bailable de la Nel Label catalana Parf Records. Hemos escuchado dos temas del catálogo de este sello. El segundo era este Bibliotheque en su mezcla original de Dani Vicenco. Y en medio entrevistamos a Óscar Alonso, alias Óscar Alón, uno de los fundadores de Parf. Cambiando de tercio, tenemos a continuación el tema Until We Have Faces del dúo Good Natured Threat. Ya sabes que ellos hacen buen trip hop melódico. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, o sea, gratuita y legal, que circula en Internet. Y has escuchado el tema Until We Have Faces de Good Natured Threat, incluido en el EP Short Stories, que este dúo de Vancouver publicó con la net label Melódica. Y de vez en cuando recibimos correos electrónicos de artistas de todo el mundo que nos invitan a que escuchemos su música y la incluyamos en nuestras selecciones. Ese ha sido el caso del alemán Julian Winter. A partir de ahí nos descargamos su EP Slow Movement y vamos a escuchar ahora uno de los temas de este trabajo. Se titula Dour. El título de este EP de Julian Winter, Slow Movement, Movimiento Lento, alude, según este artista, a la necesidad de ralentizar un poco el ritmo frenético de la vida cotidiana. En este trabajo, editado con la net label Human Workshop, encontramos la incorporación de numerosos sonidos y grabaciones de campo. Las recogió Julian durante sus viajes en los últimos 2 años por Europa y alguna zona también de Estados Unidos. Un ejemplo de este tipo de música es el tema que acabas de escuchar, Dour, y por lo tanto te recomendamos la descarga del EP al completo. Y a continuación tenemos a Matthew Jennings, o lo que es lo mismo, Talk Less, Say More, Habla Menos y Di Más, un músico muy impredecible. Aquí le tenemos, por ejemplo, con un tema de hip hop. Se llama Oh No. Yourself from it and back off, because I mean it has a very attractive pull to it. It's just weird. It's unexplainable. I said, Lord, how did you rappers even think to do that? A Matthew Jennings, alias Talk Less, Say More. Lo mismo podemos escucharle haciendo hip hop vanguardista que versionando una canción de los Beatles en formato acústico. Esa I've Just Seen a Face que pusimos en la versión correspondiente en una edición de los lunes del programa. Hoy hemos tenido en cambio esta carta de amor al hip hop, el tema Oh No, de su LP It's About Time, publicado en el sello Records on Rips, al igual que la práctica totalidad del resto de su discografía. Y nos trasladamos ahora a Serbia para conocer al grupo Mono Limited con su tema I Don't Care, no me importa. Thank you. Aquí en Intagile 23 descubrimos hace poco al grupo serbio Mono Limited. Acaba de sonar su tema I Don't Care del EP This Love, un lanzamiento de la label japonesa Banfoot. Y destaca aquí sobre todo la contribución de la cantante Ivana Rakic. Por cierto, que ya habíamos adelantado que lo nuevo del productor Anthony Gillison, alias Just Plain Ant, va a dar mucho de qué hablar. Y es que su último álbum tiene temas como este, Foto Auglia Fobia, bastante llamativo, insisto. We'll be right back. Queda claro que Just Plain And le ha dado una verdadera vuelta de sonido, de tuerca, quiero decir, una vuelta de tuerca a su sonido habitual, con temas como este Foto Augliafobia, incluido en su último trabajo, Album Title, y de nuevo ha recurrido Anthony Gillison a la plataforma Blocksonic para difundir su música. Este era el penúltimo tema que suena hoy en Intangible 23. El último lo encontramos en el segundo recopilatorio de la Neldeibol chilena Michita Rex. Recuerda que hace poco le dedicamos un segundo monográfico, un monográfico en dos partes, y se titula esta canción Ausencia Presente. Es de Gerardo Figueroa. Que los dedos heridos, que los cuerpos perdidos, que los montes helados, que los sueños alados, que iluminan la vida, que la flor de los días, que los seres lejanos, que las hembras que amamos, que no es todo ni es nada, que febril la mirada, que el jardín de los vivos, que los hijos crecidos. Que el abrazo pendiente, que la ausencia presente, que fue tan de repente, que hay un sol en mi mente, que la mira segura, que un asomo de duda, que pregunta el destino, que cuál es el camino, que me cuesta entenderte, que no quiero perderte, que tu vida y la mía, que son balas perdidas. Presente, que fue tan de repente, que hay un sol en mi mente, que me cuesta entenderte, que no quiero perderte, que tu vida y la mía, que son balas perdidas, que tu vida y la mía, que son balas perdidas, que tu vida y la mía. Música para el fin del mundo, así se llama este segundo recopilatorio publicado por Lanet Label Michita Rex, con aportaciones de Los Embajadores, Nahuita Dúo o Dadalú. También estaba la canción que acabas de escuchar, Ausencia Presente, de Gerardo Figueroa, con la que nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. En esta edición del miércoles de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores de Intangible 23 en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves haremos un recorrido por los sonidos chiptune o lo que también se llama música 8 bits de la mano de Sergio de Prado, todo un especialista en estas cuestiones. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.